La otra noche vino a visitarme a mi casa la flaca Raquel. Me pidió de frente manteca, trae algo de escabio, tengo mucha sed. Le ofrecí vino blanco y cerveza, licor de cereza o café al moñar. Me dijo no, yo quiero probar la botella que está arriba del modular. Se la bajé y ahí no más, del pico la flaca se puso a tomar. Yo le bajé la caña a la flaca Raquel. Le dimos con un caño hasta el amanecer. Yo le bajé la caña y la flaca se abusó. Hasta la última gota la caña se tomó. Hasta la última gota la caña se tomó. ¡Oh! Me compré otra botella de caña y la puse en el modular. La cuidé por algunos días hasta que la flaca de nuevo llegó. No le ofrezco vino ni cerveza, licor de cereza y café al moñar. Ya se envició y quiere probar la botella que está arriba en el modular. Se la bajé y ahí no más, de nuevo la flaca se puso a tomar. Yo le bajé la caña a la flaca Raquel. Le dimos con un caño hasta el amanecer. Yo le bajé la caña y la flaca se abusó. Hasta la última gota la caña se tomó. Hasta la última gota la caña se tomó. Le dimos con un caño hasta el amanecer. Yo le bajé la caña y la flaca se abusó. Hasta la última gota la caña se tomó. Yo le bajé la caña a la flaca Raquel. Le dimos con un caño hasta el amanecer.